Comienza en Radio María el programa especial Amoris Laetitia, el segundo de esta serie de tres programas en el que desgranamos este documento pontificio. Dirige este programa Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Es una alegría estar con vosotros. Es una alegría para mí, pues, conducir este programa no en solitario, como otras veces lo hacemos, ¿no? O lo suelo hacer, sino hacer también aquí un ejercicio de comunión eclesial, episcopal, y me siento muy arropado, pues, por tener entre nosotros, comentando estos tres días, esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, pues, por una parte, al obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal se presenta el día? Pues magníficamente, como todos, con el Señor en medio. En medio, estupendo. Alguno se preguntará, ¿y dónde se le pilla a un obispo en un martes a las 8 de la mañana? Es que resulta que igual don Carlos Escribano, obispo de Teruel y Albarracín, que está con nosotros, nos da alguna sorpresa. ¿Dónde se encuentra un obispo un martes, un obispo de Teruel a estas horas? Carlos. Estoy en un lugar, buenos días, en un lugar muy muy santo. Estoy en un monasterio, en el monasterio de Nuestra Señora de Olivar, que regentan los padres mercedarios en Estercuel, en Teruel. Estoy haciendo la visita pastoral y esta noche he pernoctado aquí, y ellos amablemente, pues, me han ofrecido su monasterio, pues, para poder también participar en el programa. Qué bueno. Os voy a decir que me he metido en la página web, que es preciosa, monasterioelolivar.com. Y vais a ver que allí tenéis, bueno, pues, una presentación de qué monasterio es ese. Hay una hospedería estupenda, magnífica. Vamos, yo creo que puede ser un sitio precioso para ser visitado. Aparte de que estoy leyendo aquí que es también monumento artístico nacional, histórico artístico, ¿no? O sea, sí, que ahí te hemos pillado, Carlos, ¿eh? Es un lugar privilegiado, y además es un lugar que en la diócesis hemos designado para poder ganar el jubileo de la misericordia, con lo cual uno puede venir a disfrutar del espacio, a disfrutar de lo que es toda la realidad cultural, pero también para hacer un ejercicio espiritual que les puede venir francamente bien a todos. Bueno, ahí tenéis una página web para poderlo ver. Yo creo que ya habrá más de un oyente metiéndose y viéndolo, ¿eh? Desde luego, yo también me quedo con ganas de tropezarme por ahí. Bueno, decíamos que es un ejercicio también de comunión entre nosotros, y es una alegría grande el podernos ayudar. Hay que decir que tanto don Carlos como don Mario son miembros de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y por eso les hemos invitado. Además, también don Mario Iceta, pues, fue también padre sinodal en los sínodos que ha precedido a la publicación de esta exhortación. Como esta exhortación tiene 9 capítulos, pues hemos dividido 3 capítulos cada uno de los 3 días, ¿no? Y si ayer, en primer día, pues el primer capítulo era A la luz de la palabra, el segundo, La realidad y los desafíos de la familia, el tercero, La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, el cuarto capítulo, con el cual hoy comenzamos, tiene el título de El amor en el matrimonio. Y le vamos a pedir a don Mario Iceta que nos lo introduzca. Adelante, don Mario. Bueno, pues es, pienso que el capítulo más largo, y además la primera parte es el más libre del Santo Padre Francisco. Él parte de ese himno a la caridad que nos relata la primera carta de San Pablo a los Corintios, un texto que se emplea mucho en la liturgia nupcial, ¿no? Donde habla del amor, habla de la caridad, habla de la caridad en términos generales. Y entonces, como digo, es un texto que el Papa pacientemente y con mucha libertad va desgranando. Pienso que es un texto del todo original del Papa. Bien, después de ese texto, donde va desgranando, pues, que el amor es paciente, que es servicial, que no tiene envidia, que no hace alarde, que es amable, que no tiene violencia interior, que perdona siempre, disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, todo lo soporta. Bien, él es muy hermoso, yo pienso que cada punto es para meditarlo cada día, Pero él después aterriza, después de este marco general, aterriza en las características, lo que es ahora específicamente el amor conyugal. Es un texto largo, rico, donde él, de modo muy personal, vuelve a reelaborar todo el magisterio que ya había sido explicitado por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Me gustaría centrarme en unos aspectos muy concretos, porque, como digo, es un texto largo. Lo primero, dice, el amor conyugal tiene una especificidad. Es un amor que es una unión afectiva, dice, espiritual y obrativa. Y es un amor único. Hay una absoluta fidelidad, hay una especificidad que es el amor donde se entrega el cuerpo y se recibe el cuerpo del cónyuge. Por tanto, hay una exclusividad que es propia del amor conyugal, ¿no? Entonces, él va desgranando lo que significa esta exclusividad, ¿no?, indisoluble, donde se crea un proyecto estable para compartir y construir juntos una existencia. Él habla de poner toda la vida en común, como digo, de un modo exclusivo, de un modo estable, de un modo fiel, de un modo único, ¿no? Bueno, un segundo elemento, en un segundo momento, nos habla de que para que haya esta exclusividad hace falta madurar en el amor, ¿eh? De hecho, él habla de que un amor débil, un amor enfermo, no podría sostener este nivel alto del compromiso, ¿no? Por tanto, nos habla de esta maduración personal y de esta maduración en pareja, para que este amor alcance ese carácter totalizante, un carácter de que podamos construir juntamente un proyecto de vida de este modo estable, de este modo exclusivo, ¿no? Y luego va desgranando algunos elementos que a mí me parecen ciertamente fundamentales. En primer lugar, habla de la alegría que genera compartir esta vida. Y él distingue el placer de la alegría, del gozo, ¿no? Dice que la búsqueda simplemente del placer de modo obsesivo acaba por encerrarnos en nosotros mismos. En cambio, la alegría es aquello que amplía esa capacidad de gozar. La alegría dilata el corazón. Entonces distingue placer, yo creo que eso es importante. Hoy en día, pues mucha gente se encierra en el placer y acaba con un corazón pues empequeñecido y acartonado. Y en cambio, habla de la alegría del amor, la alegría de compartir, la alegría del darse. Y para aquella esta alegría introduce un elemento que yo creo que es también muy, muy, muy bueno y además lo hace de modo muy intuitivo. Para poder tener esta alegría del donarse, del darse del matrimonio y de recibir al cónyuge, es necesaria una mirada contemplativa, ¿eh? Dice, tenemos que aprender a mirarnos de modo contemplativo. Es más, dirá, muchas heridas y muchas crisis se originan cuando ya no sabemos contemplarnos. No se trata de una especie de ensimismamiento, ¿no?, sino se trata de esa alegría, como en el Génesis, cuando Adán exclama ante Eva, esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? O sea, saber contemplar al otro como un fin en sí mismo, alguien al que yo quiero entregar mi vida. Yo me alegro no solo por él, sino también por su propio bien, ¿no? Y esta alegría de la contemplación tiene que ser cultivada, ¿no? Aparece un nuevo elemento que titula Casarse por amor, pero viene a decir justo algo que quizás muchos puedan rehuir, ¿eh? Dice, la institución matrimonial encuentra precisamente en este ser institución el cauce de su estabilidad y su crecimiento concreto. No debemos huir de la dimensión institucional. Muchos dicen, bueno, yo me caso, pero lo dejo en el ámbito privado, no tiene por qué tener una dimensión pública, ¿no? El Papa precisamente dice lo contrario, dice, la decisión de casarse necesita una configuración visible ante la sociedad, un testimonio de que salimos de la privacidad, de que yo salgo de mi familia para formar una nueva familia, ¿no? De que abandono de algún modo el nido materno para poder formar una familia nueva. Y por tanto, esa dimensión institucional nos pide el Papa que ayudemos a los jóvenes a entenderla, a ver que es un elemento importante, es un testimonio además ante la sociedad de un amor nuevo, de una familia nueva que se genera. Y por no agotar el tiempo, dos elementos más y termino. Uno, la importancia del diálogo, ¿eh? Decíamos que esa dimensión contemplativa, esa dimensión de entregarse, que además que se quiere hacer pública, tiene que estar sostenida por el diálogo. Y es cierto que las personas que tratan con matrimonios, que están en la pastoral familiar, siempre pone el diálogo como un elemento vertebrador y fundamental para que el matrimonio y la familia crezca. Hoy en día, por desgracia, hay muchas distorsiones en el diálogo, ¿no? Estamos ocupados por muchas cosas, por medios de comunicación, por medios informáticos. Hace falta un tiempo de calidad para escuchar, para expresarse, para acoger lo que dice el otro y sin prisas, y también para expresarse uno libremente, ¿no? Con esa flexibilidad y con ese tiempo de calidad que dedicamos a los demás. Y un último elemento que yo quisiera resaltar de este capítulo, que digo que es muy intenso, es precisamente que habla del eros y del ágape, ¿no? Vuelve a retomar lo que el Papa Benedicto XVI nos exponía en el Deus Caritas Est. El amor tiene una dimensión erótica, que es una dimensión de atracción, una dimensión de pasión, ¿eh? La pasión es lo que mueve el obrar, lo que nos invita a entregarnos y acoger a la otra persona, ¿no? Y nos habla de la máxima importancia, por tanto, de educar los afectos, de educar las emociones, precisamente de que ese erotismo esté encauzado al amor, ¿no? De que esté encauzado a recibir al otro y a darme al otro, ¿no? Quizás en un mundo donde muchas veces las emociones son dejadas fluir pues de un modo muchas veces ininteligible, nos invita el Papa a este saber educar esas pasiones, saber encauzarlas para que el acto que queremos hacer de entrega y de recepción del matrimonio pues sea un acto libre y además sostenga también esa opción de entregarme y de darme. Yo pienso que aquí da pie al Papa, después hablará, ¿no?, en otros capítulos, de esa importancia de la educación afectivo-sexual para ser capaces de hacer inteligible esa dimensión erótica del amor, que es propia también del amor conyugal, y pueda realmente sostener lo que es una vida matrimonial. Yo sería como los puntos, como digo, pues quizá más fundamentales, que este capítulo extenso, profundo, que hay que analizar, que yo pienso que da para muchos elementos de reflexión, pues pienso que estos son los elementos fundamentales que el Papa nos plantea en este capítulo cuarto. Muchísimas gracias, don Mario, por hacer un eco de esta intervención de don Mario, porque ciertamente es que estamos hablando de un documento muy profuso, que es imposible comentar todos los aspectos. Yo igual subrayaría que en el punto 153 de este capítulo cuarto hay un apartado muy interesante titulado Violencia y manipulación. No es el único sitio en el que este documento habla de la violencia dentro del matrimonio, ¿eh? Porque si uno va al capítulo segundo, donde se habla de los desafíos en la familia, allí ya en el punto 51 se hablaba, citando a los obispos de México, de la lacra de la violencia familiar, la violencia intrafamiliar. El Papa, por supuesto, que no le llama violencia de género, porque ese es un término un tanto contaminado, habla de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, y habla de la sanación, ¿no?, de ese daño. Por cierto, también habla de que existen no únicamente los excesos de las culturas patriarcales, sino que también existe hoy en día nuevas formas de violencia contra la mujer, ¿eh? Por ejemplo, habla de lo que es la instrumentalización de la mujer como un vientre de alquiler, o la mercantilización de su cuerpo en la cultura mediática, etcétera, etcétera. Pero en este punto 153 creo que es muy interesante cómo él habla de que hay una vivencia de la sexualidad que es un poco de usar y tirar, ¿eh? De usar y tirar, una vivencia de la sexualidad divorciada del amor, incluso que puede ocurrir dentro del propio matrimonio, que es dentro de una insaciabilidad de quien se busca a sí mismo en la sexualidad, se busca a sí mismo, en vez de hacer de la sexualidad un instrumento de donación del amor, hacerla un instrumento de búsqueda egoísta del placer, en el que fácilmente se llega a una violencia. Y si no es una violencia física, pues sí es una violencia psicológica, una manipulación. Por lo tanto, la vivencia sanada de la sexualidad es muy importante para erradicar todo tipo de manipulación en el seno del matrimonio, ¿no? Lo contrario de amar, decía alguien, no es odiar. Lo contrario de amar es utilizarse. Es lo contrario, lo más contrario al amor es utilizarse, y también puede ocurrir que la vivencia de la sexualidad pueda haber algo de esto, ¿eh? ¿Algún eco que se le ocurra hacer con respecto a este cuarto capítulo a don Carlos Escribano? Sí, yo haría hincapié en una de las cuestiones que ha tratado don Mario, que hace referencia al tema de la institución. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tiene la Iglesia, que de algún modo también las ha reflejado el Papa, es el problema de que la gente no se casa. No se casan entre los bautizados, no acceden al sacramento del matrimonio, pero incluso a nivel social es como si el hecho de casarse tuviera un cierto demérito y la gente no accede al matrimonio. El hecho de que el Papa lo defienda, de alguna manera, nos vuelve a situar en una línea de trabajo que es interesante no perder, el caer en la cuenta de que realmente, al final, la institución lo que va a permitir es vivir plenamente, y más desde la realidad del sacramento, toda la fuerza que en sí mismo contiene la caridad conyugal. También eso lo remarca el Papa. Yo creo que eso es una propuesta doctrinal muy desarrollada en la Iglesia, también en lo que es la praxis pastoral. Yo creo que es muy interesante que los novios puedan entender muy bien, cuando piden el sacramento del matrimonio, cuál es la novedad del sacramento respecto al matrimonio civil, la fuerza que en sí mismo contiene la caridad conyugal, que al final va mostrándonos esa escala ascendente que pasa desde el amor esponsal, el amor que es el amor de la donación, que es el amor esponsal en definitiva, que se concreta en la otra persona a través del amor conyugal, pero que cuando nosotros accedemos al sacramento, pedimos el sacramento, Dios de alguna manera deposita su amor en cada uno de los cónyuges por el otro, dando esa expresión magnífica y esa fuerza de plenitud que muchas veces cuando los novios vienen a los cursillos no terminan de percibir, no acaban de entender qué es lo que están solicitando a la Iglesia a través del sacramento del matrimonio, que es la apuesta de Dios por aquella apuesta que están haciendo ellos en el amor mutuo que se tienen. Yo creo que esos aspectos que los desarrolla el Papa Francisco son bellísimos, son muy intuitivos e iluminan muy bien todo lo que es la realidad del matrimonio y de la familia. Y coincido, para terminar, con lo que decía don Mario. A mí me parece que el comentario al himno de la caridad de San Pablo es muy sugerente y es muy bello, y ofrece espacios para poder meditar, para poder pensarlo y para poder revisar nuestra propia vida familiar y conyugal. Bueno, la verdad es que un capítulo interesantísimo. Ayer escuchábamos en uno de los descansos de este programa el himno del que fue el Congreso Mundial de las Familias en Filadelfia. Vamos a escuchar hoy el himno del Congreso Mundial de las Familias en México, que fue en el año 2009. Es un himno precioso, vais a escucharlo. Comienza diciendo: aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, Está hablando de la madre, y luego dice el estribillo: es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Un himno precioso que os invito a escucharlo en este momento. A soñar, a hablar y a caminar, a que aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó, y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un gran Señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. pensé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar, porque mi Dios jamás me ha abandonado. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es Bueno, como podéis escuchar, un himno a la familia que cuya letra merecería la pena meditar con profundidad. La familia, dice, el equilibrio simple y natural del universo, donde aprendí a afrontar mis miedos. Bueno, pasamos al capítulo quinto de esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. El capítulo quinto tiene como título El amor que se vuelve fecundo, y me toca a mí en esta ocasión ser un poco el que lo introduzca. Es un capítulo precioso, no muy largo, y que comienza diciendo como punto de partida que el amor siempre da vida. El amor siempre da vida. Por lo tanto, es clave el que seamos educados en una actitud de acogida a la vida. Acogida. Los hijos están llamados a ser amados antes de que lleguen. Un hijo tiene que ser amado antes de que llegue. No solo si cuando llega me resulta amable. No, no. Antes de que llega, un hijo ya es amado. ¿Por qué? Pues porque Dios le conoce desde toda la eternidad. Dios lo ha amado desde siempre. Para un cristiano no existe ese término que está tan difundido de ser un hijo deseado o un hijo no deseado. Un cristiano debería de borrar de su vocabulario, ¿no?, ese término de hijo deseado o no deseado. Un hijo nunca es un error. Nunca es un error. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una primacía de Dios, una primacía del amor, de la voluntad de Dios, que está por encima, que precede a nuestros planes, ¿eh? Los precede. Por lo cual, si este niño, como todos los niños, estaba en el corazón de Dios desde toda la eternidad, pues ¿cómo va a ser no deseado por mí? Es posible que haya un hijo pues no planificado, un hijo pues que ha sido una sorpresa en mis cálculos y en mis planes, pero de ahí a decir hijo no deseado hay una distancia muy grande. Bueno, sobre esto versa en la primera parte de este capítulo, y es muy interesante, porque como veis es que es muy práctico, muy práctico, muy práctico. Entonces, el Papa insiste en iluminar lo que es el embarazo. Cuando ocurre un embarazo, se está cumpliendo el sueño de Dios, porque Dios amaba a esa persona desde toda la eternidad. Existían en el corazón de Dios. Dios la había pensado desde siempre. Y entonces en el embarazo se cumple el sueño de Dios. Y es importante que nosotros participemos de esa alegría de Dios, porque sería un drama que Dios tenga esa alegría y nosotros no la tengamos, ¿no? Sería un drama. Hay que luchar, ¿no?, contra la tentación del demonio, que quiere como a veces sembrar en nosotros una, pues una especie de excepción. Este niño no llega en un buen momento, dice el Papa, ¿no?, en su exhortación. Eso de que este niño no llega en un buen momento, tenemos que luchar contra ello. Tenemos que luchar contra ello. Participar, ¿no?, de la alegría de Dios. En el punto 171 el Papa dice una cosa preciosa. A cada mujer embarazada quiero decirle con afecto. Fijaros esto, ¿eh? A cada mujer embarazada quiero decirle con afecto. Cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus molestias. Puede haber un embarazo difícil por motivos médicos o un embarazo que nos rompe nuestros planes, que llega en una situación económica complicada. Dice, mira, problemas habrá mucho, pero que nada te impida vivir la alegría de llevar esa vida dentro de ti. Es un gran reto, ¿no? Bueno, esa es la parte, digamos, la parte primera de este capítulo, el amor que se hace, que se vuelve fecundo. Luego él habla de amor de padre y de madre, amor de padre y de madre. Un niño, todos los niños tienen necesidad de tres cosas. Tienen necesidad de madre, tienen necesidad de padre y tienen necesidad también de la comunión entre el padre y la madre. Tienen necesidad de las tres cosas. No solo del padre, no solo de la madre por separado. También necesitan ese testimonio de reciprocidad, de amor. Dice una cosa muy curiosa el Papa, ¿no?, en el punto 172, que cuando por alguna circunstancia, puede ser una muerte del padre o de la madre o una fractura dentro de la familia, pues porque la familia se ha roto, bueno, por muchas circunstancias, ¿no? O por ejemplo, ha habido un embarazo que no ha sido reconocido por un padre, una madre soltera, bueno, por razones miles. Cuando falta, ¿no?, algo de esto, del padre, la madre, o esa reciprocidad, dice el Papa, si por alguna razón inevitable falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo para favorecer la adecuada maduración del hijo. Es curioso esto. Dice, mira, cuando ha faltado, tú procura buscar algo que lo... Pues, por ejemplo, pues a la sombra de los abuelos, de los tíos, de los primos... O sea, es decir, uno tiene que procurar que el niño tenga los referentes, ¿no?, paterno y materno, y si no los puede tener, digamos, naturalmente, pues yo también en la educación procuro compensarlo, ¿no? Procuro compensar la carencia de ese hijo. Me ha llamado la atención ese comentario del Santo Padre, ¿no? El Papa habla de dos cosas. Por una parte, del debilitamiento, ¿no? O sea, es decir, la importancia de la vocación materna, pero que dice que puede estar en crisis por este embate del feminismo. Y dice el Papa una cosa: yo valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Entonces valoro el feminismo. Ahora, claro, si es un feminismo de tipo radical que está comprometiendo, ¿no?, pues la feminidad y la diferencia entre la feminidad y la masculinidad y diciendo que hay que liberarse de la maternidad, eso en realidad no es un feminismo, es la tumba de la mujer, ¿no? La feminidad también nos otorga deberes, dice el Papa. Su capacidad específicamente femenina le otorga también deberes, no solo derechos. Hay un feminismo radical que solo habla de los derechos de la mujer. Es que también ser mujer conlleva unos deberes. Las dos, no hay derechos sin deberes. No hay deberes sin derechos. Dice el Papa, las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Ahí tienes un antídoto frente al egoísmo y el individualismo. Ser madre, eso es un antídoto. Habla después de la figura paterna, que en nuestro contexto pues ha tenido una crisis dura, muy dura, y claro, la figura paterna es verdaderamente necesaria, ¿no? Dice, ayuda a percibir los límites de la realidad para los hijos. Se caracteriza más por la orientación que se le da a los pequeños, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha, ¿no? Es importante que en medio de esta crisis de digamos, de autoridad, de esta crisis de identidad masculina, cuidemos mucho, ¿no? Porque en la cultura occidental, dice el Papa, la figura del padre está muy ausente, desviada, desvanecida, y eso crea muchos problemas y muchas heridas afectivas por falta de referencia. Bueno, son muchas cosas más de las que podíamos hablar. El Santo Padre habla de la fecundidad ampliada, ¿eh? Cuando no existe la posibilidad o la capacidad de poder llevar adelante la paternidad y la maternidad, cuando existe, ¿eh? Pues por ejemplo, pues la problemas de fecundidad o de esterilidad, habla de la adopción como un acto de amor que regala una familia que no la tiene. Nadie tiene derecho a tener un hijo, pero sí un hijo tiene derecho a tener una familia, ¿eh? Que hay que primar siempre el interés superior de los hijos. Habla de este tema, insiste, ¿no? Pues también en la importancia de que esa fecundidad ampliada no se entienda exclusivamente en la adopción, sino que también la fecundidad ampliada tiene que entenderse, pues, como en esa capacidad de servicio y de entrega a tantísimas cosas, porque uno, por ejemplo, está ejerciendo la fecundidad del amor cuando se entrega en un modelo de familia que es capaz de implicarse en la justicia social, en su entorno, o en la evangelización de la Iglesia, en el servicio eclesial. O sea, todo eso también forma parte de formas de fecundidad. Bueno, bien, habla de otros aspectos, pero como es imposible que nuestra exposición sea capaz de ser exhaustiva, lo dejo aquí y voy a dar también paso a don Carlos y a don Mario para que nos hagan un primer eco al respecto. Don Mario, ¿un eco al respecto, en primer lugar? Sí, yo he de decir que este capítulo me ha emocionado leyéndolo. Parece de una belleza extraordinaria, ¿eh? Porque es contemplar la vida y el comienzo de la vida desde esta mirada del amor, ¿no? Y yo resaltaría de esa primera parte, cuando hablabas muy bien del tiempo de embarazo, ¿no? Señalaría cuatro palabras, ¿no? Primero, el sueño de Dios. Dios sueña con cada ser humano, ¿no? Y nos dice el Papa, en ese tiempo de embarazo, que es un tiempo maravilloso, ¿eh? Hoy en día a veces pues vemos como, como bien decías, algunos pueden vivirlo con preocupación, con estrés, ¿no? En cambio, el Papa hace un canto, ¿no? Un canto a la mujer embarazada y le anima a vivirlo como tiempo maravilloso, ¿no? Y dice, cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, ¿no? Dios, y en el momento en que es concebido, se cumple el sueño eterno del Creador, ¿eh? Dios ha soñado con cada niño. Y dice más, ¿eh? Dice, pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido, ¿eh? Desde la concepción se cumple ese sueño de Dios, ¿no? Y también todos nos invita a nosotros, ¿no? Al padre, a la madre, a soñar con ese hijo, ¿no? El segundo elemento es el conocimiento, dice, ¿no? Así como los avances de las ciencias intentan saber de antemano, ¿no? Cómo está ese niño, dice, en cambio, el padre que lo creó lo conoce en plenitud, lo conoce en su propia entraña, en su propio ser, ¿no? Y le deriva la tercera palabra, por eso el hijo debe ser esperado, ¿eh? Y tenemos que aprender a esperar, y dice el Papa, es importante que ese niño se sienta esperado, ¿no? Y se sienta acogido gratuitamente y aceptado sin condiciones. Además, como digo, da un adjetivo, ¿no? Acogerlo gratuitamente, es un don siempre, ¿no? Y aceptado sin condiciones, es el sueño de Dios que tenemos que soñar. Y la última palabra me hace, me gusta de modo particular, ¿no? Cuando habla del nombre, dar el nombre, ¿no? Dice, Dios ha concedido al padre y a la madre elegir el nombre, ¿no? Con el que él se llamará por toda la eternidad. Bien sabemos que la Escritura, dar el nombre, es conocerlo, es ponerlo en nuestra presencia, ¿no? Bien, yo creo que, como digo, a mí es un capítulo que me ha emocionado su lectura. Me ha emocionado su lectura, creo que tiene muchos elementos para ver bajo la mirada del amor el comienzo de la vida y verlo como esa maravilla, como ese sueño, como ese don, como esa acogida. Eso es lo que señalaría de esta primera parte de este hermoso capítulo. De acuerdo. Don Carlos, brevemente, ¿alguna cosa que quisiera señalar? Sí, una primera cuestión sencillita es la alusión que hace el Santo Padre a las familias numerosas, que dice de ellas que son una alegría para la Iglesia. Yo sé que muchos de nuestros oyentes se van a sentir especialmente reconfortados con esa alabanza que el Santo Padre les dice, ¿no? Dice, en ellas el amor expresa su fecundidad generosa, y es cierto. Yo creo que en ese sentido hay que agradecer pues a tantas familias cristianas que viven con gozo el don de la fecundidad y el don de ser padres. También hay otro momento en el número 184, cuando habla del testimonio de las familias cristianas, lo describe de una manera muy sencilla, pero yo creo que es muy bonita. Y yo creo que eso ayuda a nuestras familias también a tomar conciencia de su tarea en lo que es la acción evangelizadora de la Iglesia. Dice, con el testimonio y también con la palabra, nuestras familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público, llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa y de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Yo creo que hace una lectura enormemente sugerente de lo que es el testimonio en tantos ámbitos, cuando la familia cristiana es fiel a sí misma y fiel al proyecto que Dios ha tenido para ella. Y una última apreciación, en el punto siguiente, hace una pequeña exégesis de un texto de la primera carta a los Corintios, en la que él recuerda el compromiso que la familia tiene que tener siempre con los más necesitados, como un elemento que es también distintivo. Cuando la familia se abre, se proyecta hacia los otros, no solo en su mismo entorno, sino buscando la realidad de aquellas personas que pueden estar más necesitadas. Yo creo que, y coincido con vosotros, es un capítulo realmente sugerente, es muy hermoso y abre muchas puertas pues para valorar lo que es en sí el don de la fecundidad. Sin duda. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de un sacerdote muy amigo de esta radio, de muchos de nosotros, Gonzalo Mazarrasa, El amor, cantado por la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. Lo escuchamos. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Para encontrar solo el amor que El amor quiere contigo resucitar. Es el amor del resucitado que nos ayuda, ¿no? Es el instrumento de Dios por el que nos resucita a vivir una vida nueva. Bueno, el último de los capítulos que hoy explicamos, que es el capítulo sexto, tiene como título algunas perspectivas pastorales. Le vamos a pedir a don Carlos que lo desarrolle. Sí, el capítulo sexto es un capítulo largo, son casi 60 puntos, pero yo creo que enormemente interesante. Desde el principio el Papa dice que él va a procurar la búsqueda de nuevos caminos pastorales y dice que es muy importante también la tarea de las comunidades a la hora de hacer propuestas prácticas y eficaces que concreten esos caminos pastorales. Él dice, y yo creo que esto es significativo, que no tiene la pretensión en este apartado de presentar una pastoral familiar, podríamos decir, en toda su extensión, pero sí que quiere subrayar algunos desafíos pastorales. Hay que recordar que en la familia y consorcio el Papa San Juan Pablo II propone que en su momento las iglesias particulares desarrollen lo que llamaríamos los directorios de pastoral de la familia. Se hizo en la iglesia italiana. Recordamos que se hizo también en la Iglesia española, donde sí que se recoge un conjunto de propuestas que articulan una pastoral familiar. No es la intención del Papa en este capítulo. Sin embargo, sí que es verdad que hace unos subrayados que son muy sugerentes y que yo creo que también los directorios tienen que ser iluminados por esta aportación específica. Basta ver los puntos en los que se va desgranando el capítulo. Por ejemplo, él va a hablarnos de lo que hace referencia a anunciar el Evangelio de la familia hoy. Luego nos habla de todo lo que es la preparación de los novios al matrimonio para guiarles, ¿no?, a los que ya están prometidos para el momento de la celebración. Hace referencia también a los primeros años de la vida matrimonial y les da una gran importancia. Otro apartado se dedica a iluminar las crisis, las angustias y las dificultades. Y un último, que yo creo que también es precioso, necesario y que en la tarea pastoral muchas veces descubrimos que nos puede aportar mucha luz, hace referencia al momento de la muerte y lo llama cuando la muerte clava su aguijón. Bueno, empezando por el primero, cuando propone el tema de anunciar el Evangelio de la familia hoy, recupera una expresión que yo creo que es fundamental y que ha estado propuesta en el magisterio de la Iglesia en los últimos años. Nos dice, la familia cristiana es sujeto de evangelización y es el principal sujeto de la pastoral familiar. Yo creo que eso, reivindicarlo y actualizarlo, es fundamental. Muchas veces es una visión que nos falta. Y, sin embargo, si no contamos con las familias y solo las consideramos como destinatarias de nuestra tarea evangelizadora, nos falta no solo un aliado fundamental, sino su sujeto principal. Las familias no solo tienen que ser destinatarias de la acción evangelizadora de la Iglesia, sino que tienen que ser sujetos activos. Las familias deben evangelizar a las familias. Recuerda también el concepto de evangelio de la familia y dice que es alegría, que en el fondo llena el corazón y la vida entera de las familias. Y nos pide a nosotros, a los pastores, que seamos capaces de ofrecer a los matrimonios, a los novios, momentos en los que ellos puedan profundizar sobre la importancia que tiene un amor fuerte, un amor sólido, un amor duradero, un amor que es capaz de hacer frente a las dificultades. Es una tarea que se nos encomienda. Yo creo que es una tarea hermosa, pero también absolutamente necesaria. Para ello plantea que la Iglesia debe situarse en un plano de conversión misionera, estando muy cerca de los problemas de las personas e intentando llevar luz a la realidad en la que ellos viven. Al final, todos sabemos que cuando se descubre el Evangelio de la familia, en el fondo estamos iluminando las expectativas más profundas que hay en el corazón de la persona, incluso en los lugares más secularizados, porque hablamos de la realidad del amor, que es lo que da el sentido a la existencia del hombre. Con lo cual tenemos una base evangelizadora que es preciosa y que muchas veces no terminamos de sacarle todo el partido. Bueno, pues la conversión misionera debe llevarnos a valorar en profundidad lo que significa esa propuesta que tanta fuerza tiene como es el amor humano. Hace alusión a la importancia de la parroquia. La parroquia la llama familia de familias y tiene que hacer todas las aportaciones necesarias para articular la pastoral familiar. Y nos reclama, tanto a los sacerdotes como a los seminaristas, una formación adecuada para poder hacerlo. También a los seglares. Los laicos tienen que formarse de una manera adecuada en temas de pastoral familiar, insisto, por el protagonismo que ellos mismos tienen. Arbitra lo que tiene que ser la ayuda de profesionales, de psicopedagogos, de médicos de familia, de asistentes sociales, que nos ayuden a intervenir y a iluminar lo que es la vida de la familia. Y recupera elementos que yo creo que no son secundarios. Da una gran importancia a lo que es la dirección espiritual para los matrimonios y el cuidado del sacramento de la reconciliación. En el segundo apartado del capítulo habla del cursillo de novios, podríamos decir, para entendernos. Y pide una cosa. Dice, hay que ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Que lo perciban dentro de la dimensión que tiene el atractivo de una unión plena. Que descubran la sexualidad en su pleno sentido. Y al final también que promueva esa educación que tenemos que darles a descubrir el bien de los hijos, porque al final ese va a ser el mejor contexto para poder educarlos. Bien, yo creo que merece la pena leer con detenimiento los puntos que hacen referencia al cursillo de novios, porque nos puede ayudar a revisar los cursillos que estamos dando ahora en todas las diócesis. Hay cuestiones que son importantes, lo relacionan mucho con la iniciación cristiana. Yo creo que en esa dimensión estamos trabajando ya hace algunos años, pero en la praxis de los cursillos de novios nos damos cuenta de que eso es una realidad ineludible. Mucha gente que viene tiene una fe muy precaria, con lo cual el propio Papa llega a decir que el cursillo de novios es una suerte de iniciación al sacramento del matrimonio. Es decir, hay muchos que es el momento en el que pueden descubrir la riqueza de nuestra fe y lo que esa significa. Claro, e indudablemente es un reto, y además tiene una lógica. O sea, el sacramento del matrimonio es un sacramento de opción, de vida, como dice el catecismo. Los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, son de iniciación. Cuando culminamos la iniciación podemos estar en disposición de hacer esa opción de vida. Cuando la iniciación no ha sido del todo bien hecha, el momento del sacramento del matrimonio puede ser un momento para incidir en el recuperar ese proceso de iniciación. Bien, yo invito a mirarlo. Hace también alusión a lo que es el momento de la celebración, a la vivencia de la misa, a la importancia del consentimiento, y hace una descripción de lo que es la realidad del consentimiento, que a mí me parece muy bonita y muy sugerente. Al final es ese momento en el que se crea una realidad nueva que no existe, con la fuerza que tiene en sí misma la palabra del hombre, ¿no? Bueno, yo creo que son consideraciones que son realmente importantes. En el apartado siguiente aborda otro tema que también es fundamental, que es los primeros años de matrimonio. No basta con quedarnos con el momento de la preparación a la boda, con la celebración de la boda, sino todo lo que viene a continuación. Es un gran desafío pastoral, dice el Papa. Hay que ayudar a los novios, a los nuevos esposos, a seguir profundizando en lo que significa el don del amor. Y al final, ese camino les tiene que llevar realmente a descubrir que su plenitud está en la donación generosa. Hasta el punto de que el Papa va describiendo lo que son las etapas del enamoramiento. Lo hace de una manera muy sencilla, muy sugerente. También él habla de todo lo que es el tema de las rupturas que pueden surgir, sencillamente pues porque no hemos sido capaces de madurar profundamente lo que es la propuesta de un amor que hemos recibido, que él define como un amor artesanal. Dice, cada matrimonio es una historia de salvación y tenemos que trabajarlo con lo que es la paciencia del artesano. También en la dimensión del acompañamiento a los matrimonios en sus primeros años, pide que se recupere todo lo que hace referencia a la paternidad responsable. Recupera la Humanae Vitae, recupera la Familiares Consortio. Y luego propone una serie de recursos que yo creo que es bueno que pastoralmente es necesario recuperar. Sobre todo en lo que hace referencia a la dimensión del acompañamiento. Tiene que haber matrimonios misioneros que acompañen a los nuevos esposos. Y eso en el fondo tiene que ser un reto para todos nosotros, ver qué ofertas podemos hacer a las familias para que sigan creciendo. Quizá nos parezca una realidad compleja, pero es un reto que hay que intentar articular, asumir, sistematizar y proponer en la pastoral familiar de las parroquias y de las diócesis. Al final, el Papa dice que la pastoral familiar de hoy tiene que ser una pastoral familiar en salida y misionera, de cercanía. No basta solo con hacer muchos cursos a los que muy poca gente asiste. Hay que salir, hay que estar, hay que proponer. El Papa también habla, y voy a ir terminando, cuando hace referencia a lo que son las crisis, las dificultades, las angustias. Las crisis son un desafío en el que se puede salir fortalecido. Define muy bien el proceso de la crisis. Dice, la persona a la quien yo amo, en un momento determinado puede convertirse tan solo en el compañero que me acompaña en la vida. Luego puede ser el padre o la madre de mis hijos y al final se convierte en un extraño. Bueno, estar atentos a los síntomas de las crisis, ¿eh? La importancia de la comunicación que ya hemos destacado. En fin, él acaba diciendo que ante la realidad de la crisis es necesaria la creación urgente de un ministerio que esté dedicado expresamente dentro de la Iglesia a ayudar a quienes pueden romper las relaciones. Hace referencia también pues a cuestiones como pueden ser los procesos de nulidad, la normativa última que ha ido surgiendo, al problema cuando se suscitan las crisis que se derivan en los hijos nunca pueden ser un instrumento para agredirnos mutuamente, y dice que es muy importante tener en cuenta que el divorcio es siempre un mal, con lo cual es muy preocupante el aumento del número de divorcios y la Iglesia tiene que combatir y prevenir el divorcio. Y dice que eso es una prioridad pastoral, ver cómo podemos salir al paso de esas situaciones que están ahí presentes. Habla también de algunas situaciones complejas y culmina el capítulo hablando del tema de la muerte. Yo creo, como decía al principio, que es un espacio muy sugerente, introduce el problema del duelo, nos introduce también en la experiencia de la esperanza y lo que nuestra fe nos dice, a través de la fe en el resucitado, de que la muerte no tiene la última palabra. Bueno, yo creo que es un capítulo precioso, es un capítulo largo, es un capítulo sugerente, que no agota el tema, pero que ilumina muchas cuestiones que pueden enriquecer nuestra pastoral familiar. El tema no lo agotará, ciertamente, pero sí que es verdad que es profuso, ¿eh? Y que tenemos ahí pues muchas luces para nuestra pastoral familiar. Don Mario, seguro que quiere hacer algún eco al respecto. ¿Eh? Sí, muy brevemente, porque veo que el tiempo corre. Yo me fijaría simplemente una palabra sobre el desafío de las crisis, ¿no? Pienso que es un tema muy real, ¿no? Y dice, la historia de una familia está sufrida por crisis, ¿eh?, de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza, ¿eh? Es decir, bueno, tenemos que preparar a los jóvenes esposos para momentos de crisis que llegan y saber acompañarlos, ¿no? Y además dice, cuando llega una crisis es muy importante estar presentes, es decir, no encerrarse, sino abrir los corazones, ¿no? Lo peor para una crisis es encerrarse en sí mismo, ¿no? Y habla de tres tipos, ¿no? Dice, de crisis. Hay unas crisis comunes, dice que ocurren en todos los matrimonios, son como crisis de crecimiento, cuando uno aterriza, ¿eh? Luego habla de unas crisis personales, ¿no? Cuando aparecen problemas personales, problemas afectivos, laborales, que redundan en el matrimonio. Y luego habla de unas viejas heridas, ¿no? Es decir, cuando uno tiene pues lagunas afectivas y heridas afectivas. Yo creo que habla con gran realismo la cuestión de las crisis, ¿no? Y luego habla pues cuando aparecen las rupturas y divorcios, ¿no? Dice, pues desgraciadamente, como bien decía don Carlos, hay casos donde la separación, dice, es inevitable, ¿eh? Aunque las crisis se pueden superar y si se tratan, la mayoría, él mismo afirma, la mayoría se superan, pero hay veces que, bueno, pues que una separación, desgraciadamente, puede ser inevitable. Pues dice, incluso hay algunas cuestiones que incluso pueden ser necesarias, cuando hay una violencia, cuando hay faltas de respeto graves, cuando se pone en peligro pues las vidas de las personas y la paz en la casa, ¿no? Y bueno, pues ella nos invita a acompañar estas situaciones, a no dejar a los cónyuges solos, ¿no? Y luego también nos da una pista que trataremos mañana, creo que es una pista importante, ¿eh? Porque habla cómo acompañar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar y cómo acompañar a aquellas que están en una nueva unión, ¿eh? Y es curioso que las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, dice, que les invita a encontrar en la Eucaristía el alimento que la sostenga en su estado. A las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, les invita a encontrar en la Eucaristía el alimento, ¿no? Y con respecto a las divorciadas y nueva unión, les invita a ser acompañadas, promover su participación en la vida de la comunidad, ¿eh? Que la comunidad se haga cargo de ellas. No están excomulgadas y deben ser acogidas e integradas. Pero como vemos, el abordaje, él lo plantea en claves particulares, ¿no? Y pienso que esto pues, también nos va a dar pie a que mañana podamos reflexionar en estas situaciones de fragilidad, de dificultad, de acompañamiento, de discernimiento. Pero ya en este capítulo el Papa nos da unas claves, pienso que son muy importantes para después abordar, pues, por desgracia, pues, resultados de algunas crisis que son precisamente la separación y son el divorcio. Pues yo brevemente concluyo decir que para poder llevar adelante esos acompañamientos a los que dice, a los que se refiere don Mario, pues en este capítulo, por cierto, se dice el Santo Padre que no siempre los ministros ordenados tenemos la formación adecuada para poder hacer esos acompañamientos. Y se nos invita a que nuestros seminaristas y también y la formación permanente sacerdotal tengamos, o sea, introduzcamos este tipo de aspectos. Primero, para el propio enriquecimiento nuestro, porque también los seminaristas y los consagrados necesitamos una buena formación psicoafectiva, afectivo-sexual, para nuestro propio equilibrio, para nuestra propia madurez. Y además luego necesitamos pues tener conciencia de cómo acompañar, por ejemplo, habla de pues el conocimiento de los métodos naturales de regulación de natalidad, el hecho de saber derivar hacia los servicios del COF, de los centros de orientación familiar. Qué importante es que los ministros ordenados tengamos, o sea, estemos empapados, ¿no?, de los recursos que tiene la Iglesia Católica para poder acompañar y poder derivar en los momentos de necesidad. Bueno, capítulo, pues, muy importante. Tenemos el tiempo cumplido y, como hicimos ayer, a don Carlos Escribano, pues desde esa visita que está teniendo en este momento pastoral en ese monasterio del Olivar, a don Mario Iceta desde Bilbao y un servidor desde San Sebastián, les invito a que demos conjuntamente esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye este segundo programa especial de la serie de tres, en el que están explicando los obispos de Bilbao, Teruel y San Sebastián la exhortación Amoris Laetitia. Mañana a la misma hora, de 8 a 9 de la mañana, el tercer capítulo de este programa.